del cerrito, en la calle la alegría, yo dejé mi vida. Allá arriba, muy cerca del cerrito, en la calle la alegría, yo dejé mi vida. Porque estoy enamorado, mi cariño no tiene a linda Cecilia. Porque estoy enamorado, mi cariño no tiene a linda Cecilia. Oye, linda Cecilia, hacerme este favor, me está doliendo el alma, tengo herido el corazón. Ay, Ceci, si te deja acariciar, ay, Ceci, yo me puedo consolar. Ay, Ceci, si te deja acariciar, ay, Ceci, yo me puedo consolar. Ay, Ceci, si te deja acariciar, ay, Ceci, yo me puedo consolar.